una alegría muy grande también de la cooperativa y del tránsito, estar acá y fortalecer toda esta articulación y, bueno, formalizar, como decíamos, todo este trabajo que ya lleva una larga data y hoy volver de manera formal también nos pone muy contentos. Para nosotros una enorme alegría. Entendemos que, como dijeron otros compañeros y compañeras, la comunicación popular y las luchas del pueblo se construyen colectivamente y en red, y bueno, ser parte de Farco seguramente haya sido una deuda durante muchos años y se puede concretar y cristalizar a partir de este ingreso formal. Nosotros creemos que las luchas colectivas son importantes, entonces intentamos hacer eje en eso, y por eso es nuestro intento de sumarnos a Farco. La verdad que hoy nos llena de orgullo y nos pone muy contentos poder pensar que podemos ser parte de esta gran red y poder aportar. Hemos tomado la decisión desde el año 2020 de ingresar a Farco por sugerencia de otras radios colegas y bueno, acá estamos en esta etapa. Como estamos convencido que todas las luchas tienen que ser colectivas, es por eso que queremos ser parte de este espacio de Farco. Queremos ser parte de Farco por dos motivos. El primero es porque creemos que Farco es el lugar donde podremos fortalecer nuestro camino de construir comunicación. Y el segundo es porque sería una herramienta poderosísima. Esperar que podamos trabajar en conjunto. Necesitamos el apoyo del resto de las radios. Somos muy nuevitos y estamos en esto de poder manejar, construir, dirigir una FM. Con Farco nosotros estamos ligados en el sentido de que hace un año reproducimos habitualmente las dos ediciones del informativo Farco y estamos en contacto permanente con la gente de Capilla del Monte, de una radio de muchas voces. Desde que comenzamos nosotros teníamos la intención de acercarnos a Farco, nos gustaba su forma de trabajo, el informativo Farco, bueno, lo empezamos a pasar y bien empezamos a transmitir. Poner al aire y publicar lo que tanto se quiere tapar en la Patagonia, que tiene relación con el extractivismo, el tema de la violencia institucional, etcétera, y nos parece fundamental Farco también para poder amplificar el mensaje y llegar a visibilizar las situaciones de la región, ¿no? Es muy importante para nosotros todo el apoyo que nos ha dado Farco en estos dos años, a pesar de que no éramos miembros de Farco. La verdad que queremos agradecer que hayan tenido en cuenta a nuestra emisora para poder ser parte de esta comunidad. Estamos en un momento de relanzamiento, de construcción de nueva identidad, de esa fortaleza de radio comunitaria, pero desde la gestión cooperativa. Y nos encanta y que nos hayan dado la bienvenida. Estamos muy contentos por haber logrado esto. Sí, nos quedan un montón de cosas en el haber y por avanzar con los compañeros de La Lechuza y otras radios de San Juan. Orgulloso de estar acá dentro de Farco, porque ya queríamos estar. Bueno, me pongo un poco nervioso porque de verdad no pensé que iba a llegar este momento y este día, ¿no? Esto así, nada más. Gracias.